Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, ¿cómo les va nuevamente? Y como siempre me da mucho gusto saludarlos desde esta estación tan apreciada que semana a semana transmite nuestros programas. Muchas gracias. Y de seguro que te ha ocurrido alguna vez. ¿No te ha pasado que acabas de conciliar el sueño y das un salto repentino? Esto se trata de algo muy común, que todos experimentamos en algunos momentos de la vida, y no es grave. Este fenómeno se trata de un impulso hipnótico que sucede únicamente cuando estamos durmiendo. Esto se debe a una preparación de nuestro cuerpo a los cambios que experimenta durante el sueño. Nuestro cerebro interpreta ese cambio como una caída y por eso reaccionamos con un salto repentino del cuerpo. Y te pregunto, ¿te rechinan los dientes? A esto se le conoce como bruxismo y es cuando nuestros dientes rechinan por razones de estrés o también por una desalineación de nuestra mandíbula. Esto puede hacer que nos despertemos con dolor de mandíbula o también con dolor de cabeza. Y bien, pues damos inicio a nuestro programa y para comenzar, ¿qué te parece si nos vamos con esta talentosa artista mexicana que al romper su relación con el grupo Kabá comienza su carrera en solitario? Y sí, me refiero a María José. Y los dejo con esto de La Ocasión para Amarnos y vuelvo. De mi amor, no, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad recordar tus caricias. Una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se puede olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar. Sin pensar que mañana Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. China. China aprovecha los ataques en París para justificar su represión a uigures musulmanes, diciendo que también tienen problemas con los terroristas en Xinjiang. En entrevista telefónica, Dilshad Rashid, vocero del Congreso Mundial Uigur, con sede en Alemania, dijo: "La acusación de China contra los uigures tiene un propósito político especial, relacionar a los uigures con el terrorismo para reprimirlos y atacarlos. Es cierto que hay estallidos de violencia en Xinjiang, pero que los uigures se rebelen contra el Partido Comunista Chino no tiene nada que ver con el terrorismo internacional. Los uigures son víctimas de la opresión porque en Xinjiang no hay derechos humanos, ni libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de creer". El concurso Global Miss Mundo está programado para iniciar el 21 de noviembre y celebrarse en un centro turístico en Sanya, China. Pero de todas las concursantes, Anastasia Lin, Miss Mundo Canadá 2015, es la única que no ha recibido la carta de invitación de la organización anfitriona china. Lin, muy activa en la promoción de los derechos humanos en China y en despertar conciencia sobre los abusos en ese país, cree que ha sido excluida por este motivo. Lo que la ayudó a obtener la corona en Canadá fue su promesa, ser la voz de los que no tienen voz, y agregó: "Si todo el mundo enfrentara el régimen chino en cuestiones de principios, entonces ellos no estarían intimidando a las personas de esta manera". Rusia y Francia realizan los más intensos bombardeos contra objetivos del Estado Islámico en Siria. La unión de estas potencias ocurrió luego de que Moscú reconociera que el avión ruso que explotó en Egipto el 31 de octubre fue un ataque terrorista. El presidente Vladimir Putin ordenó exterminar a los responsables y se unió contra el yihadismo en Siria. Estados Unidos dijo estar dispuesto a cooperar con Rusia en Siria. En España, la empresa europea Envac Iberia ha instalado un innovador sistema piloto de basureros instalados en lugares públicos en la zona de Villa Olímpica, Barcelona. Mediante un sistema neumático, estos basureros se vacían automáticamente a redes subterráneas de tuberías, las cuales transportan los desperdicios hasta una central de recolección, garantizando siempre un perfecto estado para los usuarios. Durante la etapa de pruebas, se calculará el tiempo de vaciado según la zona en donde estén y la época del año. Un supuesto nuevo planeta en nuestra galaxia ha sido descubierto. Dicen que su ubicación está a unos 15.400 millones de kilómetros, 3 veces más lejos del Sol que Plutón. Es un planeta pequeño, orbita en una estrella pequeña y tiene entre 500 y 1.000 kilómetros de diámetro. Es hasta ahora el objeto descubierto más lejano de nuestro sistema solar y comentan que dentro de un año se podrán ofrecer datos más exactos sobre él. A partir de experimentar con estimulación cerebral no invasiva en la corteza prefrontal del cerebro, investigadores del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Phoenix, Arizona, comprobaron que se redujo el consumo de calorías y además se incrementó la pérdida de peso en adultos con obesidad. El mismo experimento se aplicó a otros sujetos del mismo estudio, pero con placebos, y no obtuvieron los mismos resultados benéficos. Deportes. Dentro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, se anunció que el fútbol femenil dará inicio el 3 de agosto en Río y finalizará el 19 de agosto. El certamen varonil comenzará el 4 de agosto en Brasilia y concluirá el 20 de agosto. La final en ambos torneos se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La semana pasada hablamos acerca de las creencias y quisimos compartirles más acerca de ello, ya que estas determinan nuestra vida y pueden ser tomadas para algo positivo o también para algo negativo. ¿Qué les parece si vamos con esta entrevista? Y vuelvo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Estamos con Luz María Haro, que va a continuar con el tema de las creencias, ya que en una entrevista anterior nos comentó sobre estas. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Continuando con la lista de creencias, que son las que hacen de nuestra vida nuestra verdad, podemos descubrir que hay una contraparte que puede hacernos la vida más ligera. Anteriormente mencionamos lo que es la regla popular de las creencias y la regla opuesta. Y entonces nos referimos a nuestra primera creación y la segunda creación, cómo trabaja la mente, nuestro sistema de creencias, el poder de la percepción, buenas noticias y malas noticias, camino al éxito, la manipulación, ¿qué significa suficientemente bueno? Comunicar contra hablar, manejar las críticas, cuando nos convertimos en juez y parte, y el arte de la paz. Ahora hablaremos sobre fracaso, oportunidad de crecimiento. La regla popular dice, el fracaso es algo que debe evitarse a toda costa. La regla opuesta es, el fracaso no es ni negativo ni positivo. Lo que en ocasiones percibimos como un fracaso puede ser un paso hacia la dirección correcta. La siguiente es cuando la oportunidad llama a su puerta. Cuando más concentrados estemos en nuestro camino, más éxito tendremos en alcanzar nuestras metas. La regla opuesta es, al hacer flexibles nuestros planes y al estar abiertos a posibilidades más allá de lo que teníamos planeado, podríamos alcanzar nuestras metas aún más rápido. La siguiente, las críticas siempre duelen. La regla opuesta es, las críticas no pueden herirnos a menos que nuestras creencias las complementen. La siguiente, fijar metas en lugar de expectativas. La regla popular menciona, abrigar esperanza es una buena forma de motivarse para obtener resultados. La regla opuesta es, fijarse metas es una forma mucho más efectiva de motivarse, ya que no hace a nuestra autoestima rehén de los resultados. La siguiente, usar nuestras fortalezas para superar nuestras debilidades. Regla popular, aprender nuevas habilidades es la mejor manera de superar nuestras debilidades. La creencia nueva es, hacer uso de nuestras fortalezas y confiar en ellas es la mejor manera de superar nuestras debilidades. Continuamos con cómo ganar el juego sin conocer las reglas. Antes de que podamos adquirir confianza en nuestras vidas, necesitamos ganar la suficiente experiencia. Regla opuesta, la confianza es el estado natural de nuestra mente a partir del momento en que nacemos. Si ya contamos con confianza, ¿por qué hemos de hacernos de experiencia? Ya está en nosotros desde que nacemos, pero creemos que tenemos que tener experiencia para poder llevar a cabo algunas actividades. Continuamos con evolución contra revolución. Regla popular es, la forma más efectiva de ir efectuando cambios en nuestra vida es mediante un gran salto. La regla opuesta es, efectuar gradualmente el cambio resulta mucho más duradero y efectivo, ya que no es una amenaza para nuestro sistema de creencias. La que continúa es, nos estorbamos a nosotros mismos. Regla popular, al ponernos límites, damos la impresión de que somos irresponsables. La regla contraria es, al poner límites, nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre la segunda parte de creencias. Continuamos. Amistad contra dependencia. Regla popular: contar con una amiga es necesario para crecer. Regla opuesta es: el crecimiento personal es evolutivo. Si una amiga detiene tu crecimiento, dile adiós, amiga. Te agradezco desde el fondo de mi corazón lo que me has ayudado. Tengo que avanzar en mi vida y ya no te necesito. Ahora voy a dejarte ir. Adiós, amiga. Muchas veces estamos apegadas a una amistad y porque ya tiene muchos años de ser mi amiga, no soy capaz de decirle adiós, aunque me doy cuenta que ya no me es necesaria porque yo necesito seguir creciendo. Es muy sano y es lo mejor decirle, bueno, se le invita, ¿verdad? Vienes conmigo, pero si ella no quiere, cortar sanamente y continuar en el proceso evolutivo que cada uno de nosotros tiene. Y muchas personas creen que se van a quedar solas, pero no, porque van a tener otro tipo de amistades con una vibración mejor. Sí, se crea otra frecuencia y hay otras personas en esa misma frecuencia que van a ser nuestras nuevas amistades. La siguiente es tener un propósito en la vida. La regla popular dice: si alguien nos dijera cuál es la misión en nuestras vidas, sería más fácil llevar una vida plena y gratificante. La regla opuesta es: nadie puede decirnos cuál es nuestra misión en la vida, excepto nosotros mismos. Porque sí habrá quien esté buscando quien le diga cuál es su misión. Creo que la mayoría queremos saber, díganme cuál, para ya terminar con esto, ¿no? Pero ¿cómo saber qué es lo que la persona le nutre? Así es. La siguiente, un acto de equilibrio. Regla popular: para poder tener éxito, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Regla opuesta: estar en equilibrio nos ayuda a tener un éxito mucho más duradero que si nos vamos a los extremos. La siguiente, la búsqueda de nuestra evasiva felicidad. La felicidad es una recompensa para ser disfrutada esporádicamente. La regla opuesta es: la felicidad es un estado natural, accesible para nosotros todo el tiempo. Y para terminar, es vivir el presente. Si no pensamos en el pasado, que es la regla popular, estamos destinados a cometer los mismos errores. Si nos preocupamos por el futuro, entonces no tendremos ningún control sobre él. La regla opuesta es: si siempre vivimos en el pasado, entonces perderemos la posibilidad de disfrutar el presente. Si constantemente nos estamos preocupando por el futuro, terminamos perdiendo el único tiempo sobre el que podemos tener control, que es el presente, el aquí y el ahora. Hay personitas que por vivir siempre en el pasado, no disfrutan su presente. O muchas que están piensa en el futuro, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde estaré. Y para terminar, vivir el presente. La regla popular nos dice, si no pensamos en el pasado, estamos destinados a cometer los mismos errores. La regla opuesta, en este caso, del pasado es, si siempre vivimos en el pasado, entonces perderemos la posibilidad de disfrutar el presente. Y lo que corresponde al futuro, la regla popular nos dice, si no nos preocupamos por el futuro, entonces no tendremos ningún control sobre él. Regla opuesta es, si constantemente nos estamos preocupando por el futuro, terminamos perdiendo el único tiempo sobre el que podemos tener control, que es el presente. Podemos ver que hay la regla popular, lo común, lo que hemos aprendido durante el proceso de nuestra vida, y vemos que hay una contraparte mucho más suave, más ligera. Tenemos que desaprender la creencia para poder aprender la nueva forma de llevar a cabo la vida sin tener tanto apego, tantos condicionamientos. La ley de la atracción, al igual que la ley de gravedad, nunca falla. ¿Por qué refiero esto? Por lo que mencionabas de que creemos que nos quedaremos solos. No vamos a estar solos, ni vamos a estar más tristes de lo que ya estamos, porque vamos a estar creciendo y eso nos va a llevar a tener una vida mejor. Podemos hacer la diferencia. Cada quien hace la diferencia. Usted es la diferencia. Podemos cambiar de ser personas contaminantes a personas nutricias. Al mismo tiempo que crecemos espiritualmente, podremos dejar una mejor trascendencia. Entonces, para poder avanzar, hay que cambiar nuestras creencias. Es fácil si queremos hacerlo. Es difícil si no queremos hacerlo. Tan difícil como tú te lo impongas. La meta no es ganar ni perder, sino crecer. Pues muchas gracias, Luz María. Estamos en contacto para que nos sigas hablando sobre el aquí y el ahora. ¿Te parece sí, bien? Muy buen tema. Muchas gracias, Alma. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada.